Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Sí, nada, contento, feliz y descansando un ratito. ¿Dónde andabas? No, estoy acá en la casa de mi novia de vacaciones, así que tranquilo. ¿En qué zona? En América, provincia de Buenos Aires, más o menos para que tenga idea, pasando Tranquilado o pasando General Villegas, el limítrofe con La Pampa. ¿Tranquilo, pueblo o ciudad? No, pueblo, muy, muy tranquilo. Así que nada, es un lugar espectacular para poder descansar. ¿Y cuándo fue que te fuiste para allá? ¿Apenas finalizó todo esto o hoy llegaste? No, el domingo, el viernes terminamos, me fui a mi casa rápido, el sábado caminamos hasta Luján con Beto, con el coordinador, y ya el domingo partimos para acá. Y te lo tengo que preguntar, el técnico campeón de Cañuelas presenta la renuncia o anuncia que la van a poner sobre la mesa apenas finaliza el partido. Ayer hablaba Daniel Roncoli sorprendido con esto que anunciabas. ¿Qué llevó a tomar esa decisión de presentar la renuncia después de la final? Bueno, básicamente yo soy una persona que le doy mucha importancia a las instituciones, y entonces creo que luego lo que se consiguió, lo consiguió la institución, y ya necesita también tener la tranquilidad y no tener la mochila de que nosotros logramos un objetivo importante para el club, que sigamos nosotros en el cargo por el solo hecho de que nosotros fuimos parte importante del ascenso. Entonces nada, decidí hablar con el cuerpo técnico, plantearle mi posición de día, y ellos lo piensan igual a mí, así que le dimos la posibilidad que el club se tome su tiempo, que piense bien todo lo que sea, que todo, para que determinen bien quién quieren que sea el encargado de encabezar el primer equipo en la B metropolitana, que no es poca cosa. Nosotros sabemos, estamos confiados y convencidos que nosotros nos da la capacidad para poder hacerlo, pero eso no, nosotros no podemos tomar la decisión, somos los dirigentes del club, la gente que aporta cosas para el fútbol. Claro. De alguna manera le dan el poder a la dirigencia de decidir si quieren continuar con Gonzalo Márquez y su cuerpo técnico o si quieren buscar alguna otra alternativa. Sí, siempre recuerdo, nosotros la prioridad, como se lo dijo al presidente de la institución, la prioridad la va a tener Cañuelas. Obviamente, pasado varios días, aún no va a abrir el abanico de posibilidades, pero a priori tienen un tiempo tranquilo como para poder pensar, analizarlo bien y ver qué quieren, con quién quieren afrontar el panorama de la B metropolitana, que no es poca cosa. También el otro día lo hablábamos con algún compañero acá de la radio, que también es un poco arriesgado quizás de parte tuya, del cuerpo técnico, porque esto es el trabajo de ustedes, viven de esto y también después de ser campeón, renunciar a la espera ahora de volver a conseguir trabajo o de que Cañuelas decida continuar con el proyecto de ustedes. No, pero sí, a ver, viéndolo desde ese punto de vista, tal cual lo acabo de decir, nosotros no creemos que sea un riesgo. Nosotros, el club nos contrató para algo con una finalidad, con un objetivo. Nosotros el objetivo lo cumplimos. Ahora hay que sentarse a hablar y ver qué es lo que quiere el club como objetivo deportivo, y nosotros saber qué es lo que tenemos nosotros también para eso. Si se alinean los planetas, bienvenidos. Si no, nosotros creemos, estamos y consideramos que podemos lograr trabajar en otra institución o en otra liga o en cualquier lado, porque somos laburantes, así que no lo vemos como un riesgo, sino como algo en favor del club. Claro. La vida es esa. De todas maneras, con lo que nos decís es como que dejás la puerta abierta a que ustedes también tienen de cierta manera el deseo de continuar en Cañuelas. Luego habrá que ver las formas que propone tanto desde la dirigencia hacia ustedes, cuáles son los objetivos, y después también si coincide con la idea de ustedes. Sí, Martín, a ver, vos imaginate ponerte en la situación nuestra, lograr semejante objetivo con el club cuando nadie daba dos pesos por nosotros hasta el día de la final, porque nosotros eso lo tenemos en cuenta. Hicimos algo histórico para todo el mundo, pero para nosotros era un objetivo de vida y de proyecto. Ahora digo, ¿cómo no vamos a querer seguir cuando estamos en un club donde nos dio todas las posibilidades de trabajar con tranquilidad, donde nos sentimos muy cómodos con la gente de la institución, te estoy hablando desde los cancheros hasta los dirigentes, hasta el máximo nivel, nos sentimos muy cómodos, ¿cómo no vamos a estar? Tenemos gente que crió en el club, como Rodrigo Mancilla, nada, obviamente que nosotros queremos seguir, pero no por eso, no por un deseo, por una ansiedad de decir, no, logramos esto y hay que seguir, vamos a perjudicar al club. Eso es lo que yo aprendí en mi vida. Primero todas las instituciones, después los seres humanos. Y este es el momento donde la institución tiene que pensar bien y no dejarse nubilar por los flashes de un ascenso, que no es poca cosa para el club. Es interesante esto que decís, Gonzalo, porque Cañuelas, antes de contratarlos o de convocarlos a vos y a Nico para que tomen la primera, había tenido nombres muy reconocidos quizás dentro del fútbol, daban sus primeros pasos como entrenadores y era una incertidumbre que iba a ocurrir, pero eran tipos que tenían un peso importante, el caso del Pampa Sosa, el caso de Mariano Campodónico, Diego Martínez, que incluso ha llegado a dirigir en primera división, y de alguna manera también la dirigencia apostó por ustedes para finalizar un campeonato, estuvieron contentos, conformes con el trabajo realizado, y de ahí en más se encaró el proyecto que terminó con un título primero y luego con lo más importante que fue el ascenso. Sí, Martín, a ver, el riesgo que tomaron fue mucho, pero a ver, es como yo siempre digo, muchos no conocen la historia de uno. Yo venía hace 6 años a dirigir una primera división en donde siempre me quedaban las puertas de lograr un objetivo importante, siempre perdíamos semifinales con el club donde estaba, y nada, yo me la, a ver, me tenía toda la fe del mundo por capacidad y por fe, por laburo. La dirigencia, creo que, a ver, a eso es lo que yo digo, la dirigencia tomó un riesgo quizás para el afuera, pero ya sabían cómo laburábamos nosotros, ya nos habían visto, y bueno, tomaron la decisión que sigamos, que nos hagamos cargo del primer equipo, en donde por ahí creo que se olvidan, que en ese momento había jugadores de mucho nombre. Y nada, tomamos la decisión de volcar esos papeles a la basura y apuntar a otra clase de jugadores, por ahí con no tanto nombre, pero con un proyecto deportivo que haya en conjunto con el club, con el cuerpo técnico, y bueno, se dio todo. Pero eso no quita a que, por sobre todas las cosas, está la institución. Por eso hay que ser muy inteligente, no hay que perjudicar el club, ni trayendo nombres rutilantes mañana que digan, che, no, porque este jugó en la B, tienen que traer. Yo considero que no pasa por nombres, sino pasa por forma de trabajo. Claro. Nosotros en Cañuela entendimos claramente que no se puede en una institución tener una idea, sino sí buscar la idiosincrasia del club, el amor a los colores, la familiaridad, que estén todos unidos por lo mismo. Y se buscó eso. Y hoy vos me vas a preguntar a mí quién fue la figura del torneo, y yo te voy a decir un nombre que vos ni lo sospechás. Entonces, eso habla de un trabajo en conjunto, en equipo, con mucha seriedad. Entonces, eso, por eso se logran grandes cosas. Y después los nombres de los seres humanos quedan en segundo plano. Uno puede ser más cargado que otro, pero en realidad lo que queda son los logros. Y esto, lo que se logró hoy, toda la gente que fue partícipe tiene que estar muy contenta por lo que se hizo. ¿Quién fue la figura? Branco de Tellería. ¿Motivo? El día a día. Era el psicólogo mío, el que me ayudó mucho, el que en un momento difícil de cuando él tuvo que aparecer, apareció, y en un partido cuando él estaba en el arco de la apertura. Pero usted ni lo sabe. Y si, ¿sabes lo que es aguantar a mí todos los hombros? Yo te puedo asegurar que ni mi señora. Y Branco, una persona que, nada, sin tener la titularidad, me bancó, me apoyó, me escuchó, yo lo escuché, me dio muchos consejos para que yo pueda crecer, y me imagínate, y ustedes ni lo saben, ni ustedes, ni ningún medio, si yo no te lo cuento, a ustedes a Branco ni lo nombran porque no está joven. Para nosotros, o para mí en particular, fue la persona más importante del ascenso. Entonces, por eso digo que a veces los nombres propios que pueda tener cada uno por gusto futbolístico o porque le meten más onda uno que el otro, queda en segundo plano. Esto se trabajó en equipo y por eso se consiguió algo tan importante como fue el ascenso. Gonzalo, ¿y cómo era el proceso antes de que ustedes llegaran a primera? Porque recuerdo que en la etapa, por ejemplo, de Roberto Sosa como entrenador, se probaron muchos juveniles. ¿Cómo era esa etapa? los técnicos de primera iban a ver los partidos de reserva, les preguntaban a ustedes, ustedes quizás eran un poco los que también decían, no, a este hay que darle más minutos en primera, y dentro de ese marco también te pido si me podés nombrar el caso de algunos jugadores que quizás ustedes veían que podían explotar en primera y que luego con el tiempo lo fueron haciendo. Sí, mira, realmente, Martín, ahí yo cuando subí a los inferiores no tuve la participación grande con respecto a los chicos. Yo hablaba mucho con Beto, con el coordinador, y le di mi parecer de lo que yo había visto. Subí un solo partido inferiores. La cuarta que dirigía el Cabezón, que perdió la final contra Luján en cancha argentino en Merlo. Nada, los chicos que estaban en primera en ese momento, me acuerdo de Nadal, de Portillo, de Avellaneda, algunos chicos más que estaban en primera, y yo veía, bueno, nada, sabés lo que me parecía cada uno de los jugadores, y veía vi la quinta, que estaban los chicos, por ejemplo, Guerrero, Ezequiel Quintero, Negrito Quiroz, después estaban las más chicas, estaba Lucas Vigue. Y nada, yo le di mi parecer, lo que me parecía de estos chicos, diciendo que Pampa ya tengo entendido que trabajaba con el Cabezón Iñigue, y ellos tenían mucho diálogo cuando trabajaban en el cuerpo técnico juntos. Y yo no tuve mucha participación, porque yo sí en diciembre, cuando empecé a hacer la pretemporada con la 2001, que en ese momento era la quinta, el Pampa renuncia y subía a primera. Entonces no tuve mucha participación con el cuerpo técnico de primera e inferiores, pero yo sí con Beto Ortiz, le di mi parecer a los chicos cuando apenas llegué, quién podía, para mi gusto, formar parte de un plantel de primera división para obtener las grandes cosas y que el club tenga un proyecto económico, que uno trabaja para una institución. Claro. Y cuando llegaron con Nico a la primera, ¿cómo fue ya el hecho de ir promoviendo los jóvenes que ustedes ya conocían, o por ahí Nico era el que también los conocía un poco más? ¿Cómo fue el hecho de tener que elegir jugadores para un proyecto en el cual ustedes apostaban a ascender? El objetivo, el proyecto era ascender a la B Metro. Entonces me imagino que había que ser muy fino y muy preciso a la hora de elegir a los jóvenes que quizás no tenían mucho rodaje para que ese proyecto se haga realidad. Sí, bueno, obviamente que, yo esto te lo voy a resumir en pocas palabras, en pocos segundos, pero una espera constante todos los días, en todo el campo técnico, porque había ideas diferentes de fútbol, había distintas ideas con respecto a la categoría. Yo la categoría la conozco muy bien, porque la jugué mucho tiempo, porque la seguí durante años para poder dirigirla, y yo sabía cuál era el problema que tiene esta categoría. La categoría es una categoría donde tiene jugadores en ataque muy pesados, por lo cual la defensa, cuando lo arman los equipos, lo arman con jugadores pesados. Entonces nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Lo que yo decía, lo que yo pensaba, decía, armar una defensa sólida, con experiencia, pero de mitad de cancha para adelante, tener un equipo livianito y rápido, porque los equipos son todos lentos defensivamente. Y en base a eso fuimos, yo mostraba videos, mirábamos y hablábamos y discutíamos. Tuvimos la suerte, gracias a Dios y a la Virgen, que pudimos conseguir jugadores como el Tano, como Carlito Madero, que se ha quedado Matías, lo trajimos a Juli. Es una defensa que era muy sólida, que podía aguantar cualquier 9 de peso. Y en mitad de cancha para adelante, tuvimos a Santi Sosa, a Nata Guzmán, a Lambisco, a Walter Silva, a Facu Kruger, que es un pique rápido, obviamente ni hablar Ottaviani, y fuimos buscando por ahí, tuvimos la suerte que vino Mauro también, Mauro Ratini, que es un pique muy dinámico, y fuimos armándolo por ahí. Y con los pibes del club sabíamos que nosotros necesitábamos que tengan un proceso de adaptación en primera división para poder terminar de redondear esos chicos para jugar en primera. Bueno, así se vio. Jugó por la quinta hora de la final, que no se lo esperaba nadie, creo que ni él. Pero hicimos un proceso muy largo para que él lo pueda jugar y lo pueda afrontar de esta forma. Porque fíjate que no es fácil para un chico. Lo mismo con Lucas Vigue, un pibe que tiene un potencial bárbaro. Saco Kruger, que tuvo una importancia y que un chico que tiene 2000, si bien es un gol importante en el centro de Córdoba, no nos tenemos que olvidar que tienes un chico, y así pasando por todos los que les tocó debutar en nuestra etapa. Interesante esto que decís, porque también se ha visto mucha rotación dentro del equipo, en rotaciones que fueron dando buenos resultados. Lo decíamos, por ejemplo, después del partido con la Ferrer, que Cañeras hace cambios, bueno, el arquero, los dos centrales, cambios que también en momentos claves lo volvimos a ver en la final. Vos lo decís, la aparición de Guerrero, que era un joven que quizás nadie lo imaginaba en ese partido, y de alguna manera la vuelta de Mauro Frattini, que no venía teniendo mucha consideración en los últimos partidos, y que sin embargo para la final tuvo su lugar y creo que rindió de buena manera, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros teníamos trabajado, y cuando vimos el partido de Real Clara en vivo y en directo en la cancha de eso, que la forma de juego es la misma, ya no la cambian nunca, tienen una idea y con ese día mueren, sabíamos quiénes tenían que participar de este partido y de qué forma, en qué sistema. Bueno, se dio, gracias a Dios, felices. Nosotros tuvimos la suerte que nos tocó ganar de visitante los dos partidos, con, bueno, Laura no jugó ninguno de los partidos que ganamos de visitante, entonces nadie esperaba esto, y bueno, los muchachos siempre me dicen lo mismo, son momentos, son estrategias, son sistemas, fue porque tengo un sistema y vos me gusté cómo jugás, si en ese sistema no entras por la estrategia y tenés que quedar afuera, y acá los que ascendemos vamos a ser todo el grupo. Entonces hay que apoyar del lado que nos toque, y bueno, los cambios no es que salen bien, es que todos están preparados para jugar, y no es una frase hecha de cualquier técnico, sino internamente nosotros sabíamos que cualquiera podía jugar, y estuvo demostrado. Hubo miles de cambios, miles de jugadores, y todos respondieron y todos ascendieron. Entonces esto da muestra que el trabajo día a día está hecho para algo. Y también tienen que recordar, si bien ya pasó un tiempo y después que pasó toda una pandemia, la reserva del cruce lo que mantiene invicta. Algo tiene que ver todo eso, no es casualidad que la mantiene invicta la reserva, que la primera gane la apertura y encima ascienda. El trabajo era de todo un plantel y todos podían jugar, y que lo demostraron en la final. Gonzalo, lo último, ya agradeciéndote por el tiempo y dejándote descansar un poco, ¿qué fue lo que, después de salir de la cancha, tuviste la posibilidad de cruzarte con algún hincha? No, me crucé ahí en la cancha con algunos muchachos, no mucho, porque yo nada, estaba en el mundo mirando un poco cómo festejaban los muchachos. Sí. Me acuerdo el abrazo del Pirri, de Tate, que son dos hinchas pero que trabajan dentro del club, pero no mucho más, soy una persona que trato de no festejar, sí, para poner un objetivo rápido, porque si vos festejás como que ya logré esto, no, yo no logré nada, yo quiero seguir trabajando, quiero seguir cumpliendo objetivos, tanto personales como grupales, y por eso el festejo mucho no me gusta, pero nada, después saludos en el Facebook, esas cosas sí, pero bueno, personalmente con muy poquitos. Claro, ¿cómo te ha hecho sentir el hincha de Cañeras? Porque fue un día, creo, especial para todos los jugadores, el hecho de salir desde la sede, desde la pensión hacia el estadio con una caravana, mucha gente que se hizo presente, con algo muy particular también porque el hincha de Cañeras no podía estar en la cancha y sin embargo, con un buen comportamiento, tratando de respetar todas las medidas sanitarias, hizo una caravana realmente muy linda, un banderazo histórico, les hicieron sentir, creo, el apoyo a todos en la previa del partido, y me parece que ese apoyo se sintió también a la hora de jugar. Sí, obviamente. A ver, eternamente agradecido por los muchachos, porque la verdad que el plus de los hinchas con los jugadores fue extraordinario y quedó a la vista el plus que pusieron dentro del campo de juego. A mí en la personal, la gente no confía en mí, porque bueno, nada, por todo lo que pasó, todavía me siguen puteando porque me atajó Brambati, atajó Dijande, a mí la verdad que me tiene sin cuidado, tanto los elogios como las críticas, porque yo soy un trabajador de esto, y imagínate, que cuando ascendimos con un equipo que nadie daba un mango, y todavía me siguen criticando, y me siguen diciendo que no jugamos a nada, que por qué saqué a Brambati, que por qué puse a Dijande, que por qué... Acá hay que disfrutarlo, más que nada los dirigentes del club, los hinchas del club, que son los que van a quedar siempre. Suele estar de paso, igual que todos los jugadores, no hay que enamorarse de nadie, hay que ser agradecido en la vida, como lo soy yo, con los dirigentes que me dejaron trabajar de una forma extraordinaria, como esto que maneja el club, la coordinación del fútbol de una manera extraordinaria también, y que me dejó laburar libremente, nunca me preguntó algo de más, solamente me decía trabajar tranquilo, hermano, vos te parés que te van con muerte, y nada, después lo demás, tengan en cuenta siempre, todo el mundo, que lo único que queda a casa es el club. Y los hinchas, normal, todos pasamos, hoy hay que festejar, hay que disfrutar esto que es histórico para el club, pero si nosotros seguimos, voy a querer yo, por lo menos en lo personal, junto con mi cuerpo técnico, que era la historia de Cañeras, ascender a la Nacional B. Y cuando venga otro, va a ser la primera A, y se van a ver, los que ascendimos a la B o a la Nacional B. Y esto es así, lo único que va a quedar va a ser la institución y los hinchas, y eso no tiene precio. Todo lo demás es todo pasajero, ninguno tiene la corona de rey, porque acá somos todos peones. Gonzalo, agradecerte por el tiempo, a seguir disfrutando los días que quedarán de descanso. Tenemos entendido que hoy hay una reunión de la dirigencia, seguramente después se comunicarán con vos y habrá novedades, pero por lo menos habrá a aprovechar a descansar y estar con la familia, ¿no? Dale, sí, Martín, tranquilo, con tranquilidad, sí, disfrutando de nada, de los días que puedo tener de descanso, y ahora que ya sé esto que se va a juntar la comisión directiva, le vamos a poner una velita a la Virgen de Luján y a San Espíritu, a ver si tenemos laburo de vuelta. ¿Ayudó? Siempre, a mí me ayuda siempre. Imagínate que yo vivo en Casanova y voy todos los días por la ruta 3 y sigo vivo. Yo no pido nada, no pido resultado deportivo, no pido nada. Solo pido tener salud, tanto yo como mi familia y mis seres queridos, para poder desempeñarme en lo que más me gusta, que es el fútbol. Después de resultados deportivos, imagínate que si yo le pido a la Virgen que lo van a ganar, igual el técnico le pide lo mismo, ¿sabes? Y vamos que lo armamos. Ya, yo creo que se preocupe por cosas importantes, que por terminar esta pandemia horrible que estamos pasando todo, y lo demás, todo así. Resultados deportivos quieran una anécdota, y lo único que uno quiere es tener salud, tener trabajo y poder tener una vida un poquito mejor cada día.